Y los protagonistas fundamentales son las grandes figuras que hablan aquí, pues eso, Farruko, Terremoto, la Fernanda, bueno, Terremoto no habla, la Fernanda, la Bernarda, el Antonio Mairena, pero también, de alguna manera, pues bueno, pues todos los que hemos compartido estos últimos 30 o 35 años el flamenco, pues Fernando, muchos amigos, la gente que aquí en los años 70, todavía en los últimos años del franquismo, montaba peñas flamencas en los barrios de Madrid, en San Blas, en Vallecas y tal, peñas que al mismo tiempo eran de alguna manera una, no tapadera, pero bueno, en la que el flamenco iba un poco de mano del antifranquismo y de la reivindicación política. Y en definitiva, ese fue mi doble camino de acceso al flamenco. Porque antes estábamos hablando con Blas, el que es un poco más joven, yo soy pues no pilló ese momento, claro, pero a nosotros nos pilló a capón la transición. O sea, cuando muere Franco yo tenía 18 a punto de cumplir 19, que corría, no veas. Bueno, o sea, entonces la transición pues la vivimos en la calle. Y en ese momento, pues primero, mi padre, que como decía Gil, era mayor que yo, pero vamos, en este caso bastante mayor, que yo soy el pequeño y con mucha diferencia, pues era aficionado al flamenco. Él había vivido las ventas, los colmados que se llamaban, precisamente en lo que ahora es la Plaza de Toros de las Ventas, que no existía en los años 20. Ahí estaba el Cerro de Vargas, que luego lo explanaron, y ahí cantaba el Chato de las Ventas, el Chato de Vicálvaro, una serie de Paco el Americano, una serie de artistas que eran semiprofesionales, o sea, trabajaban. Por ejemplo, el Chato de las Ventas era tornero, que era comunista, y por cierto, lo fusilaron en el frente de Cáceres los fachas. Y bueno, pues había Madrid, no ha generado, digamos, muchos artistas nacidos aquí, sí algunos importantes, como el Huito, que nació ahí precisamente en la calle de Miralsol. O sea, pero así ha sido el lugar donde han venido todos los grandes, pues un poco a revalidar su magisterio y a ganarse la vida en definitiva, porque bueno, en la capital hay más dinero, ha habido más tablaos, ha habido las compañías discográficas, un poco todo eso, ¿no? Bueno, pues en el barrio había ese caldo de cultivo antiguo y yo lo tenía en casa. Luego, por otro lado, había bares flamencos donde se escuchaba eso, y al mismo tiempo, pues eso, el año 74 es cuando yo entro en la Facultad de Ciencias de Información. Pues el campus era un hervidero político y ahí había cantadores pues como José Menese, Enrique Morente, Gerena, todos estos muy comprometidos con sus letras. Y digamos, esa es la doble vía de acceso, por la parte más roja, digamos, y por la parte estrictamente flamenca cotidiana. Y luego ya empezamos a visitar pues las peñas de Los Cabales, la peña de Fosforito, la otra, la de San Blas Vicálvaro, bueno. Y hay que hablar siempre de un local que ha caído en el olvido, absolutamente de forma injusta, fue la carcelera. La carcelera en la calle Monteleón, ahí cerca de la Glorieta de Bilbao, que eso se abre el año 74, 75, bueno, aquí viene la fecha exacta, hasta el año 91, una cosa así, y fue un sitio fundamental para crear afición y para mover todo el ambiente flamenco durante los primeros años de la transición y los últimos, ya el final del franquismo, justo final, los primeros años de la transición. Pero ahí cantaba Carmen Linares, Chaquetón, Agujetas, Meneses, tal, o sea, todo grandes figuras, ¿no? Eso hay que recordarlo, porque luego, si no, la historia se reescribe de forma muy extraña, ¿no? Y locales que en los años 90, por ejemplo, pues bueno, tuvieron una importancia más o menos relativa, pues es de los que se habla ahora, pues porque estuvieron en una determinada movida, ¿no? Pero vamos, la carcelera, yo insisto, fue un local bastante importante. Bueno, luego, desde el punto de vista del planteamiento del libro, pues intento recoger todo lo que ha habido de rebeldía histórica de los protagonistas del flamenco, en gran medida gitanos, por supuesto, y que se refleja pues en las letras tradicionales, la mayor parte de ellas de autor anónimo, y en otras de autor conocido, en las que siempre aparece pues, la Guardia Civil y la justicia y de forma amenazante, y después el presidio, las galeras, todo lo que es la represión. Insisto en que los cantaores no han sido en su mayoría explícitamente políticos, digamos, más bien lo que han hecho ha sido denunciar la marginación, la persecución, la represión, y salvo en momentos concretos como pudo ser la República, la Segunda República y la Guerra Civil, que ahí son casi, sobre todo payos los cantadores que se implican más abiertamente, y luego en la transición, que ahí sí hay payos, gitanos y tal, ahí hay muchas figuras, muchos cantadores importantes que abiertamente apuestan por el cambio y por el antifranquismo y por intentar conseguir lo que luego no se consiguió, ¿no? Una sociedad que de verdad cortase con una ruptura democrática que aquí no se produjo, ¿no? ¿Sí? Así que seguimos con el rey que puso su gerencia. Bueno, insisto, durante la República pues se canta a los capitanes Galán y García Hernández que se sublevan en Jaca. Y luego, bueno, yo también incido aquí un poco en lo que fueron las grandes matanzas en Andalucía cuando entra la Legión en Sevilla, cómo arrasa en el barrio de Triana, las grandes matanzas en el Araal, la Puebla de Cazalla, Morón, toda esa zona al mando del genocida el comandante Castejón, que eso años después, en el 67, José Menese lograba en un cante, digamos, de los cantes más primitivos, a palo seco, por Toná y Debla, es el romance de Juan García, en el que habla, pues eso de, dice, está hablando de, Juan García es el nombre genérico, pues de todos los fusilados, por la barbarie de ese momento. Y entonces los sacaron a la calle y amarraito quedó a dos pasos del camino, en el camino a Morón, en el camino de la Puebla de Cazalla a Morón, es donde los fusilaban, ¿no? A los republicanos. Y luego dice, así murió Juan García, testamento no escribió, pero lo que Juan dejaba, el pueblo lo recogió. Bueno, eso se cantaba en el 67 y todavía es una cosa que está pendiente. Menese, cantador no gitano, pero muy influenciado por las formas de expresión del cante de los gitanos y sobre todo por el gran maestro Antonio Mairena, tuvo detrás a un personaje fundamental en la renovación de las letras del flamenco, que es Francisco Moreno Galván, una especie de artista renacentista, que era pintor, arquitecto, poeta, un personaje fascinante. Y entonces casi todo lo que cantó y grabó Pepe Menese son las letras de Francisco Moreno Galván. Y entonces, respetando perfectamente la métrica de cada cante, porque él los conocía a la perfección, tanto Pepe como Moreno Galván, empiezan a hablar de cosas actuales, empiezan a hablar de los personajes de su pueblo. Por ejemplo, el cacique en la Puebla de Cazalla era un tal Benjumea. Y entonces cantan un Mirabrás, pero eso lo canta Pepe Menese a principios de los 60, con poco más de 20 años ya, ¿eh? O sea que todavía aquí quedaba bicho para rato, no estaba la cosa tan clara. Y decía... Él se llamaba Diego Vázquez Benjumea, el cacique, y él canta en el Mirabrás, qué bien jumea de Diego Vázquez la chimenea, ¿no? Eran los trucos eso para aludirle e intentando también que los zoquetes de la censura no se enterasen, ¿no? Luego había allí un policía municipal, que por lo visto había sido un criminal de guerra, un tal Barroso, y por tangos del pillayo dice... aquel que tan ancho anda, en barro se revolcó, de ahí le viene el apellido, pero por dentro es peor. Bueno, la obra de Pepe Menese, sobre todo en la época que con Melchor de Marchena y después con Enrique y tal, hay una cantidad de discos ahí que son importantísimos. Algunos están reeditados en CD. En concreto hay uno que reeditó el Flamenco Vive, que se está grabado en el año 67-68, que cantes flamencos básicos, que yo creo que es el mejor. Entonces ahí hay una letra por seguirillas, por ejemplo, que retrata lo que era este país, esa oscuridad, esa cosa siniestra de este país, que era todo una cárcel, ¿no? Dice, cuando llamaron a audiencia, me dio escalofrío, como de un golpe llenita la sala y el mundo vacío, ¿no? La sensación esa que... Y luego, si me permitís, hay unos cientos que yo me siento muy identificado con ellos. Ahora que tengo más pleitos de todos los malos que se van querellando y eso con los libros Zaplana y los rosones y toda esta caterva. Entonces, son unos cientos en los que habla pues de ese hombre que por no pagar o por cualquier historia tal, no hacen más que mandarle citaciones judiciales, ¿no? Y dice, eso va por tientos, y dice, no me voy a acordar ahora, me quedo esa noche, sí. No, no os lo voy a poder contar después de anunciarlo. Sí, dice, golpecitos en la puerta, dice, golpecitos en la puerta. Cada vez que dan golpecitos en la puerta, papelitos que me entregan. Si saben los jueces de todas mis fatigas, doy por seguro que no me empapelan. Bueno, quizá la novedad, aparte del enfoque de este social, lo sociopolítico, más social que socio, digamos que la parte política es menos, porque sobre todo, como está relatado por ellos, las vivencias de los propios narradores, de los propios artistas, son lo que configuran el grueso del libro, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Rancapino, tal, maestros de la narrativa oral, ¿no? Que son como los personajes de la novela picaresca española, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la novedad. Quizá que yo aquí aporto mucho material original, que son pues las declaraciones que me han ido haciendo los artistas y las conversaciones que hemos tenido tomando copas y tal durante muchos años. Entonces es un trabajo, o sea, yo siempre he tenido la precaución, no una precaución o el hábito de grabar, siempre que he podido grabar las conversaciones. Entonces normalmente cuando tú hablas con un artista que organizan esas ruedas de presentaciones y tal, una a las 9, otra a las 9:30, otra a no sé qué, no sé cuántas y tal. A mí siempre me gusta quedarme el último de la mañana, para que no venga nadie por detrás apretándote y poder tomarte una cañita con el artista que ya está loco por beberse una cerveza, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te ha contado en qué consiste el disco que ha grabado, en qué consiste el espectáculo que va a presentar. Y ahí es cuando ya se habla de otras cosas, ¿no? Yo luego, todo eso siempre he tenido, bueno, el hábito de transcribirlo, y entonces ahí quedan muchas colas, digamos, muchas colas que a lo mejor es el 80% de la conversación, que es lo que he recuperado para el libro. O sea, que en gran parte es material original, ¿no? Empezamos bueno, pues lo que es la prehistoria conocida del flamenco, que es el principio del 19, con una cosa curiosa, ¿no? Que es cómo se refleja en los cantes de Cádiz, en las alegrías, Cantiñas, Mirabras, las dos invasiones francesas que sufre la península ibérica en el siglo XIX. La primera, la de Napoleón, obviamente, que no consigue entrar en Cádiz, como bien sabéis, y entonces a eso se le canta por alegría, porque Cádiz, la isla de León se hace fuerte y por fuera están los británicos cañoneando y entonces no consiguen entrar ni en San Fernando ni en Cádiz, ¿no? Y entonces pues son las letras conocidas de Napoleón Bonaparte con sus escoltas no llegó ni a la playa de la Victoria, con las bombas que tiran los fanfarrones, hacen las gaditanas, tirabuzones, todo eso se le canta por alegría, ¿no? Y luego ya en el año 23, después del trienio liberal, cuando el traidor Fernando VII de Borbón, el antepasado del que tenemos ahora, llama a lo que es la OTAN de la época para acabar con el trienio liberal, a los 100.000 hijos de San Luis, esos sí que entran en Cádiz. Y entonces a eso se le canta por Seguirillas, que es el palo más trágico que hay en el, digamos, en el abanico de estilos flamencos. No lo permitáis, no lo permitáis que los franceses que están en la isla se metan en Cádiz. Y cantan, se canta incluso por Seguirillas al ahorcamiento de Riego aquí en la Plaza de la Cebada y al fusilamiento de Torrijos en Málaga. Tal, quiero decir que, bueno, que ya está eso de principios del 19 ya está en el, vamos, a Antonio Mairena lo grabó sin ir más lejos y ahora hay cantadores pues como un mairenista como es Canela de San Roque que lo sigue cantando habitualmente. Antes hablaba del negro al que hemos visto, Rafael Romero Gallina, igual, tenía 70, 71 años el año 90, cuando le hicimos la última entrevista, Pepe Lamarca y yo, acompañados por Perico del Lunar, que era, había sido su guitarrista, Perico del Lunar hijo. El primer guitarrista fue Perico del Lunar padre, o sea que él trabajó con padre y con hijo, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos lo encontramos ya con la cabeza perdida, era mayo o junio, con un abrigo de paño de cuadros, con unas zapatillas de esas también de cuadros, con los dedos saliéndole, con barba de varios días, tal, una cosa desoladora. Que Pepe Lamarca dijo, yo me voy y no le hago la foto. Y yo le dije, tú te quedas aquí, me cago en la leche, espérate un poquito. Y nos pidió que le llevásemos a un Wendy que había en la esquina de, en Cuatro Caminos, subiendo por Bravo Murillo hacia la Plaza Castilla, enseguida, y había un Wendy, entonces, estamos hablando del año 90. Y ahí, pues el sitio menos flamenco del mundo, pues le hicimos la última entrevista, y una foto en la que efectivamente la lucidez que conservaba le hizo posar con el abrigo raído y hecho una pena, pero como un faraón y tal. Aquí hemos puesto una más democrática, digamos, más llevadera, en la que aparezco yo también, porque la otra es levantó muchas suspicacias en, bueno, pues estas cosas son así, ¿no? La posguerra fue terrible, obviamente. Los flamencos pasaron hambre, pues ese es el coto de los señoritos. Tenían que cantar trabajar en el campo y cantar en las ventas y sobrevivir como podían. Y ahí se dan episodios tremendos como el que me relató el propio Antonio Mairena, que una vez cantando para unos señoritos en Sevilla, falangistas, con los correajes, con las pistolas, con todos los sabios de la época, pues uno borracho le puso la pistola en la cabeza y le dijo que cantase el Carnaval Sol por bulerías. Mairena me decía, claro, es que yo tenía todas las papeletas, dice, porque era homosexual, flamenco y gitano, ¿no? Y entonces pues le tuvo que cantar el Carnaval Sol por bulerías, pero aquello siguió creciendo. Se pusieron a pegar tiros, había allí como una especie de, dicen, en Sevilla lo llamaban montera así de cristales, cayeron ahí todos los cristales, una escena de estas enloquecida, y al final se lo llevaron en un coche al cementerio de San Fernando, y ya él pensaba, pues aquí me van a dar matarile. Y desenfundaron y tal, dice que él ya del susto se desmayó. Y cuando se despertó, pues se tocó, no le habían fusilado ni nada. Entonces estaba allí solo tirado, los borrachos pistoleros se habían ido, y él, bueno, pues se levantó, estaba amaneciendo y volvió andando hasta Sevilla, ¿no? O sea, una historia tremenda. Y luego, durante la guerra, sí que una de las historias más increíbles que relatamos aquí en el libro es la de Farruco. Farruco era un gitano canastero analfabeto. El abuelo de Farruquito, del de ahora, de que conocéis todos por su baile y por los líos y eso. O sea, el abuelo que ha sido una auténtica barbaridad bailando, ¿no? El baile flamenco pasional por excelencia. Pepe Lamarca y Pepe Menese me habían contado que en el año 76, 77, cuando empezaba todo esto de la transición, pues iban en el mismo coche, hacia no sé qué festival, y entonces pues iban hablando de lo que se hablaba entonces, los señoritos, los ricos, la autonomía, tal, temas políticos, ¿no? Y en determinado momento Farruco, gitano así reservado y complicado, ¿no?, dijo, pues a mi padre lo mataron los fascistas. Se quedaron todos y ya insistieron, ¿y cómo fue eso, Antonio? Tal, ya no me volvió a decir ni pío. Y Pepe Lamarca me contaba, pues estuve toda la noche detrás de él, invitándole a whisky y tal, y ya no le volví a sacar nada de nada, y desde entonces ahí se ha quedado. Y yo estaba detrás de esa historia obsesionado, digo, esto lo tengo yo que descubrir, como sea. Fíjate las cosas de las casualidades, las oportunidades que se presentan. En el año 96, graban un documental que se llama Bodas de Gloria para Canal Plus, que ahí ya aparece Farruquito, que entonces tenía 13 o 14 años como protagonista, y Farruco y tal, una cosa que estaba bastante bien. Y entonces, pues a unos cuantos periodistas nos invitan a ir allí a la presentación a Sevilla, vamos en el AVE, y allí en Triana, al lado del puente, a comer pescadito, un sitio maravilloso y tal. Lo que pasa es que casi todos los periodistas que iban eran de televisión. Y entonces no conocían a Farruko, que además es que te intimidaba con esa presa. Aquí hay una foto que te daba miedo. Y yo por otra parte estaba loco por sentarme a su lado, con lo cual la cosa fue facilita, me senté allí tal, y él no, él se hacía porros y bebía whisky, ni comía ni nada, nada más que porros y whisky tal. Y entonces pues yo empecé a hablar allí con él para ganarme un poco su confianza. Ya le había visto, había estado con él, pero era un gitano complicado. Y entonces pues empecé a hablarle de chocolate, de Manuel Torres, de Tomás Pavón, de los cantadores gitanos que yo sabía que le gustaban a él, que a mí también me gustan, ¿no? Antiguos. Entonces, claro, me empezó a hablar, y tal, en determinado momento estaba allí Ricardo Pachón, el productor, y le llamó y le dijo, ven aquí. Y delante de mí dice, ¿y este payo quién es? Alfredo Grimaldo, que le gusta lo bueno, Antonio, nada, no sé qué. Y él siguió allí, hizo así con la cabeza y siguió hablando ya, pa, tranquilo, ¿no? Y ya en determinado momento, yo me sentí con fuerza, ya me había tomado unos cuantos, unas copitas de manzanilla, ya me sentí con fuerza, y le digo, Antonio, tengo entendido que su padre murió durante la Guerra Civil. Y me dice, a mi padre lo fusilaron los fascistas. Escribe eso donde quieras porque Farruko no se esconde de nadie. Yo me quedé, y yo llevaba una grabadora pequeñita aquí preparada, y así tímidamente la saqué y la enseñé así, y yo dije, siguió allí con, ¿no? y la conecté, y tengo toda la conversación grabada. Y entonces ahí me contó la historia increíble de que su abuelo, el abuelo de Farruko, o sea, que sería tatarabuelo de Farruquito, ¿no? El abuelo de Farruko mató era amigo de un, se dedicaba al trato de ganado y tal, y era amigo de un aristócrata liberal, el conde de Aracena, y bueno, pues por las cosas de la época y tal, pues en una pelea de esas, en una feria, apuñaló a uno y lo mató, y lo metieron en la cárcel. Y los dos hijos que tenía, el padre de Farruko y el tío de Farruko, los prohijó el marqués de Aracena, que les dio estudios. Y entonces el padre de Farruko llegó a ser ingeniero de puertos y caminos, gitano, y además con formación liberal. Y cuando se sublevan los fascistas en el verano del 36, él va a Albacete a recibir instrucción militar, donde también se van concentrando las brigadas internacionales, y manda, con el grado de comandante, un batallón mixto de gitanos y payos aquí en la defensa de Madrid. Y al final lo acaban fusilando, ¿no? Entonces, Farruko lo cuenta eso, da el nombre del batallón, tal, y dijo, y después estuvimos no sé cuántos años intentando recuperar los restos de mi padre, por fin los recuperamos, y están en el cementerio de Vicálvaro. Y al volver de allí, le llamé a Pepe Lamar, que nos fuimos al cementerio de Vicálvaro, encontramos la tumba, hicimos la foto y me volví a Sevilla y le di la foto. Bueno, todo eso lo contamos ahí, es más largo, ¿no? Pero es una historia alucinante. Bueno, vamos a seguir, porque si no con las anécdotas no avanzamos nada. El caso es que, bueno, van pasando los años de la durísima posguerra, los años del hambre, y poco a poco Antonio Mairena, que además de ser un cantador fuera de serie, tenía una mente preclara para muchas cosas, fue el principal impulsor de lo que se llamaron los festivales flamencos de Andalucía. Entonces, cada pueblo organizaba su festival en verano, al aire libre. Eran como muestras gastronómicos, sociológicas, culturales, musicales, de todo revuelto, y consiguieron enseguida difundirlas por todos los pueblos de Andalucía. Eso fue una eclosión, y entonces pues los flamencos por fin encontraron una posibilidad de trabajar dignamente cantando su arte auténtico, y con un público que pagaba la entrada, más lo que ponía el ayuntamiento, y se empieza a democratizar también el cante, o sea, llega a públicos nuevos, sale de los circuitos cerrados, ya no hay que cantar tanto para los señoritos y se empieza a abrir la cosa, se empieza a abrir muchísimo. Después aquí en Sevilla y aquí en Madrid, en los años 60 y 70, se abren tablaos flamencos importantes, el Corral de la Morería, Zambra, los Canasteros y tal, y es otra infraestructura estable en la que trabajan a diario y ganando su dinerito muchos artistas, muchas figuras. Es curioso que en cualquier tablao, no digo en todos los tablaos de Madrid de aquella época, casi en cualquier tablao, entonces había más figuras flamencas que ahora en todo el universo flamenco. Esa es una de las grandes paradojas, de las grandes contradicciones que se han producido. Que ahora el flamenco está dignificado por lo que luchó don Antonio Mairena toda su vida, el artista flamenco, el cantador, el bailador, el guitarrista, pues un personaje socialmente reconocido, artísticamente reconocido, pero ahora hay muchísimos menos figuras, mucha menos variedad, el flamenco está mucho más encorsetado, pues hay que decir que y los jóvenes que salen pues no tienen ese pellizquito, esa gracia, ese ni siquiera ese interés por aprender que tenían anteriormente. Digamos que se ha pasado del flamenco como forma de vida cotidiana al flamenco profesional. O sea, que ahora yo lo que digo es que un gitanito de Jerez no quiere ser Antonio Mairena, quiere ser Michael Jackson, porque a los 20 años es multimillonario. Y Antonio Mairena murió con 70 y tantos, bien, pero toda la vida estudiando, aprendiendo, trabajando, porque el flamenco es una música compleja, a la que hay que prestar mucha atención, lo mismo que la buena literatura, lo mismo que el buen cine, y vivimos en una sociedad en la que lo que se fomenta es el consumo de lo fungible, de lo de usar y tirar, de lo facilito de digerir, ¿no? Entonces, ahí el problema es que los cambios sociales que se están produciendo, que ya se han producido, la globalización, el control de los mercados, de los canales de distribución de los productos culturales, todo eso va aniquilando una determinada forma de flamenco y lo que queda es otra. Yo digo, a mí algunos me tachan de catastrofista, no quiero serlo, simplemente yo creo que soy notario de una realidad que se está produciendo. Yo creo que un determinado flamenco, que es el que a mí me interesa de verdad, se está extinguiendo. O sea, y desde luego, antes lo hablábamos con Blas, de memoria, yo puedo hacer una lista de 200 artistas flamencos que trabajaban aquí en Madrid en las cumbres flamencas que hubo a mediados de los 80, y ahora nos ponemos a pensar entre todos a ver cuántos sacamos, ¿no? O sea, que esa es la diferencia. Hay muchos menos y muchísima menos variedad, muchos menos matices, es otro tipo de cosas. La diferencia es eso, que antes había muchos artistas profesionales y otros que no eran artistas profesionales, pero que eran flamencos vitales. O sea, que el flamenco era su forma de vida. Entonces, era una cantera inagotable. Digamos, el último caso así reseñable que se ha producido de ese tipo es Luis el Zambo, un cantador de Jerez, sobrino del Sordera, que a veces actúa con Miguel Poveda, que ha sido pescadero toda su vida y se ganaba la vida más o menos bien, con un eco de voz impresionante, creo, de una de las familias gitanas de Jerez y de la historia del flamenco más importantes que ha habido, y con 50 años de repente dice, pues si es que aquí no hay cantadores y tal, y se tira para adelante y está triunfando, claro, porque es que ese tipo de voces, ese tipo de eco y esa forma de cantar, pues es la que está desapareciendo. Antes pues ibas a cualquier barecito y había cante por la calle y ya cada vez es más difícil encontrarlo porque se vive de otra manera. Los que se han profesionalizado cantan cuando les pagan y ese ambiente se ha ido perdiendo. O sea que además el barrio de Santiago, esos núcleos, pues la especulación inmobiliaria, pues han dejado que se caigan las casas, a uno los han mandado a un polígono, a otro a no sé dónde, los han ido dispersando y esos patios de comunidad, esos, en esta, estas casas, esta foto se la hice yo a Tianica la Piriñaca en el año 85. Entonces, estos patios donde aunque no tuviesen nada más que para tomarse una frasca de vino malo y tres pescaditos, estaban cantando todo el día y bailando. Cuando no era una boda, era un bautizo, y cuando no era, pues porque no tenían otra cosa que hacer, porque estaban contentos o porque estaban tristes. Y se reunían entre ellos y se influenciaban mutuamente, y uno sacaba una cosita y el otro la pillaba y la modificaba y tal, y así se enriquecía. Por eso había tanta variedad en el flamenco. Quiero decir que, por ejemplo, en Jerez, el barrio de Santiago suena diferente que los artistas del barrio de San Miguel, que están a un kilómetro. Y ya no te digo nada de Lebrija, que está a tiro de piedra, o de Utrera, o tal. Todo eso, pues de alguna manera también, la globalización y la forma de aprender el flamenco de los artistas jóvenes está acabando con ello. Porque ahora estudian en su casa con los cascos, escuchando discos. Y entonces falta ese enriquecimiento del contacto con cotidiano, con otras figuras. Aquí, bueno, el Huito, Mercé, Vicente Soto Sordera, tanto que me han contado a mí, claro que lo que sacaban en el tablao se lo gastaban esa misma noche en irse todos juntos a comerse un pollo y tomarse una botella de vino, una botella de whisky, cantarse y bailarse y tal, después de haber estado en el tablao. Esa era la vida. Ahora ya no. Ahora los artistas viven en su casa y tal, y no se relacionan prácticamente unos con otros. O sea, eso está cambiando. Quiero decir que bueno, o sea, yo, por hacer una broma, digo que los filósofos de la izquierda hegeliana, los filósofos materialistas, decían, hombre, dirían, ¿no?, habrían dicho en este, que no se canta igual en el barrio de Santiago de Jerez que teniendo un chalet y un Mercedes en la puerta, ¿no? Y eso es obvio. O sea, quiere decir que no vamos a reivindicar, por supuesto, que se viva en la pobreza y la miseria, o eso que contaba el tío Borrico, que tenía solo una camisa y se la lavaba por la noche y la tenía que poner a secar y ponerse al día siguiente otra vez. O Juan Habichuela, que tenía solo una camisa para actuar de nylon, que en verano se moría. Entonces, claro, pues eso no, pero bueno, el flamenco es una música muy delicada que surge en un determinado microclima y bueno, pues ha evolucionado para bien, enriqueciéndose durante dos siglos, vamos a poner, aunque de verdad el flamenco lo empezamos a conocer de mitad del 19 para acá. Y ahora, bueno, pues está en un momento que vale usted saber lo que va a ocurrir, pero claro, pero es que yo digo, joder, y se acaban los bolcheviques y el lince ibérico y tal, porque no se va a acabar el flamenco, si es que estamos en un momento que ha cambiado todo tanto que es vertiginoso. Entonces, un cantador, un chavalito que le suena un poco la voz, quiere ganar dinero. Y la vida de un flamenco es larga, es lenta, es trabajosa, y es muy difícil. O sea, que en un caso de como Paco de Lucía, como tal, no sé, esos son unos pocos. Los demás, pues sacan, pues para ir viviendo los que lo sacan. Y muchos otros grandes artistas han sido semiprofesionales, quiero decir, que han compatibilizado el cante o el toque o el baile con un trabajo de otro tipo, ¿no? A Juan Talega, a quien hemos visto también aquí al principio, decía que para aprender, o sea, para empezar a cantar flamenco con fundamento hay que tener 40 años. Para saber lo que estás cantando, para tener cosas que cantar, ¿no? Es como su primo Manolito de María, que decía, cuando canto me acuerdo de lo que he vivido. Claro, para acordarte de lo que has vivido, primero lo has tenido que vivir. No, claro, los artistas del pop y del rock hacen sus mejores cosas con 19 o 20 años, después ya se repiten como el ajo, ¿no? Entonces, es completamente distinto. ¿Y qué es lo que vende más? Pues eso, la rumbita, porque no tiene nada que ver la ópera flamenca con la rumbita. Quiere decir que en la ópera flamenca había artistas inconmensurables como Juanito Valderrama, tal, sí, con un timbre de voz que a mí no me gusta particularmente, pero auténticos sabios del flamenco. Pero en la rumbita, en eso de esas cosas que no son flamenco, ¿no? Ojos de brujo, chambao, el barrio, esas cosas que hay ahora, que utilizan la denominación de origen de flamenco, pero porque vende, pero no tiene nada que ver con el flamenco, ¿no? ¿no? Y además no tienen la sinceridad y la decencia de decirlo. O sea, por ejemplo, hay un personaje que a mí me hace mucha gracia, que fue uno de los hermanos Amador, el no Raimundo, el otro Rafaelito, los fundadores de Pata Negra, que fue un grupo muy original. Pero ellos, que son gitanos de Sevilla, que han estado con Camarón y tal, reconocen que son flamencos de vida, pero como artistas no son flamencos, no tienen. Y entonces, hay una letra muy buena de que cantaban Pata Negra, que define eso. Lo que no son capaces de reconocer los otros. Dice, yo tengo una pena loca que canto por bulerías para que me partan la boca. ¿No? Eso es lo que está reconociendo su incapacidad de hacer flamenco. ¿No? Bueno, pues y en el baile sucede algo similar. Voy a ir abreviando porque me parece que si no le voy a dar una paliza monumental. Solo hay que recordar el talento y la personalidad absolutamente singular de artistas como el Guito, a quien hemos citado, de aquí al lado, de aquí a 50 metros, Mario Maya, Farruco, Antonio Gades, todos ellos eran de la misma generación y todos ellos estuvieron trabajando juntos bajo la tutela y la dirección de la gran Pilar López. Y cada uno bailaba completamente distinto. Una personalidad absolutamente distinta a cada uno. Todos habían estudiado con Pilar López y eran más o menos de la misma edad, con una oscilación de 4 o 5 años. Y cada uno bailaba completamente distinto que los otros. O sea que eso invalida otra cosa que siempre aprovecho para decirla, que es la propuesta que hace Carlos Saura, que me parece un personaje nefasto, por cierto, en su tratamiento del flamenco, en su primera película, esta, ya de la otra ni hablo, pero vamos, en la primera, la de flamenco, que al final, no sé si recordáis cómo acaba, que es, están cantando Verde que te quiero ver, de Manzanita y los que tama, y entonces sube la cámara y se ve un patrullón, hay un mogollón de gente, todos bailadores clónicos, todos zapateando, todos como robots. Y tal, que eso es la antítesis del flamenco. El flamenco es una expresión individual con personalidad. No, es eso que parece como un ejército, todos marchando. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el flamenco? Hay una anécdota muy divertida de un gran cantador, un maestro del cante de Cádiz, Aurelio Selles, que le llevaron una vez a ver al Orfeón Donostiarra, al Teatro Falla, en Cádiz. El tío estuvo allí, escuchó aquello, y ya cuando sale le dicen, ¿qué maestro, qué le ha parecido? Y dice, muy bien, me ha parecido muy bien. Lo que no entiendo es para qué hace falta tanta gente si todos cantan lo mismo. No, pues eso es un poco la síntesis del pensamiento del flamenco, ¿no? Bueno, por ejemplo, Mario Maya decía, en mi generación, y volvemos a lo de convivir con artistas, para saber de cante y baile ha sido necesario pasar por el bachillerato de muchas noches sin luna y sobre todo ser un buen aficionado. Claro está que sin olvidar el rigor y la dureza diaria de la disciplina dancística. Esa y no otra ha sido mi escuela, donde aprendí la dignidad y el respeto a los anteriores maestros, otra cosa importante, y al arte flamenco. Ahora vivimos en una sociedad de consumo cada vez más competitiva y que exige adaptarse y aprender formas y ritmos coreográficos que nada tienen que ver con la profundidad arraigada en el arte flamenco. Por ello, la sociedad provoca la creación de bailarines de laboratorio. Es muy elocuente que fuera precisamente Mario, un artista abierto, culto, estudioso, de otras músicas y danza, gitano, quien se manifestara en estos términos, para poner las cosas en su sitio. Decía también, cada vez hay un mayor desconocimiento de lo genuino, posiblemente porque cada vez lo genuino está más oculto, más desvirtuado y apartado del original. Cada nueva generación tiene menos oportunidad de conseguir unos conocimientos que solo se transmiten in situ y que se adquieren a medida que se trabaja en los ambientes flamencos con los artistas tradicionales. El flamenco no es fuerza bruta, sino sensibilidad. No es virtuosismo facilón, sino gracia inesperada. Lo difícil del arte es hacer que parezca fácil, inexplicable e indefinible. Entonces, claro, ahora, Cuando alguien te pregunta, ¿y qué te parece tal artista? Algunos que, pues los que más suenan ahora y tal. Yo siempre digo, como decía Gila, comparado con quién. Claro, porque si tú escuchas a no sé quién cantar por seguirilla y has tenido la suerte, el privilegio, por edad o por lo que sea, yo tampoco soy tan del siglo pasado, ¿eh? Pero vamos, si he podido escuchar a Terremoto, a Sordera, a Menés en sus mejores momentos, a don Antonio Mairena, a la Agujeta cuando mejor estaba, has escuchado cantar esos por seguirilla, entonces te preguntan por otro que se le ha aprendido en el laboratorio, dices, pues, ¿qué es otra cosa? ¿Qué le vas a decir? ¿Es lo que hay? Pues sí, es lo que hay, pero es que a mí lo que me gusta, claro, es como si has comido jamón de la pata negra y te dan carne cruda, pues bueno, pues es lo que hay. En fin. Bueno, un personaje fundamental, esto ya no os cuento más anécdotas porque si no me pierdo, me alargo demasiado, Rancapino, con el que se abre el libro. Es un personaje que no tiene ninguna vinculación ni con la política ni con la reivindicación de nada, pero es como el Lazarillo de Tormes del siglo XX, digo yo. O sea, su lucha por la supervivencia y la gracia tragicómica esa que tiene para dar la vuelta a lo que ha sido su vida tan terrible, pues es digamos la síntesis de la forma de vida y de la forma de sentir el flamenco de este tipo de artistas, ¿no? O sea, él cuenta, la frase de esta con la que abrimos el libro, el flamenco se canta con faltas de ortografía, vamos a ver, de una lucidez tremenda, ¿no? O dice, tengo los pies, tengo la voz ronca de haber andado tanto tiempo descalzo. Y cuenta anécdotas tremendas, ¿no? Dice, cuando yo tenía 9 o 10 años era más feo todavía que ahora, me dice, iba descalcito y con el ombligo al aire, y entraba en los bares y cantaba y bailaba la raspa y pasaba el plato. Y en algunos sitios salía el camarero, me cogía de la oreja y me tiraba a la calle como si fuera un gato y me decía, vete de aquí que eres muy feo. Eso no. Dice, he pasado mucho sin sabores. Fíjate tú. Bueno. Ahora, al flamenco lo han hecho patrimonio inmaterial de la humanidad. Que bueno, que está bien, es un reconocimiento. Pero como comentábamos el día que actuó Paco de Lucía, ya cuando prácticamente se conocía que iba a ser nombrado patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? En el Teatro Real, pues en el concierto de Paco de Lucía había más políticos de la Junta de Andalucía que guitarristas. Quiero decir que eso demuestra un poco también por dónde van las cosas, ¿no? Son marcas para rentabilizar políticamente. O sea, como decía Enrique Morente, que tenía mucha gracia, ayer estuve precisamente viendo la película que han hecho sobre él, y la última. Y decía Enrique Morente cuando le preguntaron, ¿qué te parece que hagan el flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad? Y decía, yo casi prefiero que los flamencos hagamos a la humanidad para el patrimonio inmaterial. Bueno, ya para terminar, simplemente quiero recordar y agradecer, si hojeáis el libro, pues la colaboración y la participación de fotógrafos de enorme talento como Elke Stolzenberg, Pepe Lamarca, Antonio de Benito. Y hay una foto muy bonita de Pepe inédita y algunas inéditas en la que están Pepa Flores y con Gades así con el puño en alto, con una boina en París, que eso me recuerda una anécdota con Mercé. Ya termino. Una de esas veces que yo os contaba que acababa de grabar no sé qué disco Mercé. Y yo me pedí el último turno de la mañana para tomarme una cervecita con él, que no bebe prácticamente nada. Estábamos en el Hotel Suecia, allá al lado del Círculo de Bellas Artes, que es donde paró el Che Guevara cuando vino a Madrid, por cierto. Y entonces era cuando religieron el segundo mandato de Bush, el tonto, el hijo. Y entonces acababa de bailar Joaquín Cortés en la Casa Blanca, con unos botines rojos. Y yo le dije a Merced, tengo mucha amistad con él, porque él prácticamente de mi edad, y vino de chaval a mi barrio, a Las Ventas, y bueno, pues eso. Y digo, ¿y tú cantarías con unos botines rojos para el presidente? Y me dice, yo no cantaría en mi vida para un personaje de esa índole. Y digo, bueno, pues solo voy a poner de titular. Y dice, pon lo que quiera. Y entonces ya entramos por ahí. Y le digo, bueno, ¿y tú? Porque él grabó con 20 años un disco que se titulaba... ¿cómo era? Bandera de Andalucía. Bandera de Andalucía en el año 76, justo cuando empezaba la transición y con todo el lío de las autonomías y eso. Con textos así sociales, políticos de Caballero Bonal. Y yo le decía, bueno, ¿y tú, con 20 años, sabías lo que estabas cantando? Y la respuesta de él, dice, es que ya llevaba 4 años trabajando con Gades. Dice, la primera vez que fui yo con Gades a París, y a Gades le gustaba vivir dentro del teatro donde iba a trabajar. Entonces, pero vivir quiere decir dormir allí. Y entonces estaba por allí danzando por la noche, se le ocurrían las cosas y tal, y para saber por dónde entrar, por dónde salir, dónde tal, y dormía allí. Según en un camastro, dormía allí el tiempo que estaban actuando. Entonces se fueron a recogernos al aeropuerto. Las maletas se las llevaron al hotel y a nosotros nos llevaron en un autobús a ver el teatro, lo vimos y tal, y a continuación nos llevó a toda la compañía al cine a ver Morir en Madrid de Frederic Rossi. Fíjate cómo era Gades. Y yo le pregunto a Mercedes, yo era bromeando, ¿no? Igual, y veo un gitanito así como tú, de Jerez y eso. Y dice, tú sabes de política, tú no serás como la gitana vieja aquella que durante la guerra civil cuando los aviones fascistas bombardeaban Madrid, decía, ay, madre mía, la que han liado los payos. Y me decía, no, yo sé lo que canto, que allí en Jerez entraron y mataron a muchos, entre ellos gitanos. Bueno, y ya para terminar, no os canso más, me gustaría citar precisamente un textito muy corto de Antonio Gades, que es un maestro del que hay que aprender, un talento fuera de serie que revolucionó la escenografía, no solo del flamenco, sino del teatro en este país, la técnica de luces, todo un talento fuera de serie, un gran bailarín y bailador, y con una capacidad para reflexionar sobre estos acontecimientos tremenda. Decía, define muy bien esto que voy a leer, la actitud que de alguna manera es recomendable frente a un fenómeno sociocultural tan devorante como el flamenco y sobre todo pensando en los artistas más jóvenes, en los que empiezan. Decía Antonio Gades, me han preguntado para cuándo otra obra y yo, que tengo fama de lento y lo soy, les contesto que no hay prisa, pues tengo todo el pasado por delante. Gracias.